que el amor ya terminó. Estoy enamorado, estoy tan destrozado, porque no siento tu cuerpo en mi piel. Siempre, siempre te amaré. Aunque tú pienses que el amor ya terminó. Estoy enamorado, estoy tan destrozado, porque no siento tu cuerpo en mi piel. Eres tú la pasión que desborda mi calma. Eres tú un amor que está dentro de mi alma. Eres tú la sonrisa de mil primaveras. Eres tú un amor que por dentro me quema. Eres tú. Siento tu cuerpo en mi piel. Eres tú la pasión que desborda mi calma. Eres tú un amor que está dentro de mi alma. Eres tú la sonrisa de